tenemos que contarte que ayer la justicia condenó a 3 años de prisión en suspenso al policía Daniel Castañazo por atropellar y asesinar a Nehuen Rodríguez. Este joven de 18 años falleció en la madrugada del 15 de diciembre de 2014 en el barrio de Barracas, cuando fue justamente embestido por el oficial de la ex policía metropolitana. El tribunal oral número 4 consideró que Castañazo es culpable por homicidio culposo, tanto para la justicia como para el fiscal Marcelo Saint-Gent. El policía circulaba en contramano, con exceso de velocidad, cruzando el semáforo en rojo y sin sirena porque había recibido un llamado de emergencia del 911. Para poder hablar sobre justamente este fallo, ya estamos en contacto entonces con Roxana Cainzos, la madre de Nehuen Rodríguez. Buenos días, Roxana, aquí María Eugenia y Norman te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, tal cual lo dijiste. Sí, le ha dado una sentencia de homicidio culposo agravado, en el cual hemos logrado probar todo eso que decimos, de semáforo en rojo, alta velocidad, en contramano, violando todas las, y sin sirenas, por supuesto, violando todas las reglamentaciones viales y también los códigos que ellos tienen de policía, ¿no? Policiales. Roxana, ¿se esperaban esta sentencia? Bueno, en realidad sí, en cierta forma sí la esperábamos, porque bueno, en este tiempo que estamos viviendo, en donde bueno, los policías se los premia y se los felicita ante los asesinatos de los jóvenes, había muchas posibilidades, y sobre todo cuando el fiscal aprobando todas las cosas que hizo mal el policía, diciendo que debe ser juzgado con más énfasis que un civil común, había pedido un atenuante por ser que iba un llamado y que no respete nada. Bueno, ahí ya pidiendo 3 años, ya ahí vimos más o menos que el juez se podría encaminar junto con esta persona, que nos parece muy desagradable que, siendo el hijo de un genocida, por supuesto, esté en las causas de derechos humanos, de violencia institucional, totalmente desubicado y bueno. Sí, no creo que casual, pero bueno. Debemos aclarar que Marcelo Saint-Gent es el hijo del genocida ibérico Manuel Saint-Gent, justamente el exgobernador bonaerense durante la dictadura militar. Roxana, ayer también el tribunal ordenó abrir una causa por falso testimonio contra el policía Daniel Soria Barba. ¿Quién es Daniel Soria Barba y por qué pidió el tribunal justamente abrir una causa? Bueno, mira, Daniel Soria Barba es el suboficial, el oficial que estaba a cargo de la camioneta, no es el que conduce, pero el que está al lado. Y bueno, es un testigo presencial, el cual sus declaraciones son horrorosas, que todo el tiempo dice que iba escribiendo, más allá de que la camioneta iba rápido, no sé cómo escribía, se cruzaba de carril y él no notó nada de eso, no vio el semáforo. Él nunca dejó de escribir, no sé qué cosa, porque no venía de ningún lado que tenía que informar nada, iba supuestamente, ¿no? Pero bueno, esto tampoco lo supo decir, no recuerda qué era lo que iba escribiendo, y el problema fue en el que le dijeron, está bien, ibas escribiendo. Cuando suceden los hechos, le preguntaste qué pasó y dijo, no, primero fui a la esquina a jandear para pedir auxilio por la víctima. Y después el juez le volvió a preguntar si está bien, ese día que hiciste ayudar a la víctima, está bien. Pero como son compañeros de trabajo, a la semana, al otro día, al mes, ¿no se te ocurrió preguntarle cómo pasó? Y le dijo no. Y después dijo sí. Bueno, creo que me dijo que cruzó en luz en verde, o sea, se decía muchas veces, y bueno, eso fue lo que llevó a ponerle que se le abra una investigación, ¿no? Por falso testimonio, porque es evidente que o sufre de amnesia este muchacho o miente. Cuando, es más seguro. Roxana, cuando la semana pasada la defensa de Castañazo culpó a tu hijo sobre su asesinato, ¿qué sintieron? ¿Qué sentiste cuando el abogado decía que él no estaba con casco, que fue culpa de él que cruzó mal, cuando en realidad se demostró que el que cruzó bien fue justamente Nehuen y el que cruzó mal fue el policía? Y sí, no, la verdad que te da mucha bronca y mucha impotencia, ¿no? Porque sí, siguieron mintiendo hasta el final, mintiendo como que mi hijo apareció de la nada y chocó la camioneta. y en vez de volar para adelante, vuela para el costado, no sé, ¿viste? Mienten en todo, mienten tanto, con tanta descarez que, bueno, sí, produce mucho rechazo y mucho dolor, pero evidentemente eran manotazos de ahogado, porque ya estaba todo eso probado y seguía echándole la culpa a la víctima, como suelen hacer. De alguna manera se desestimó, Roxana, también el testimonio del único testigo, estamos hablando de Alberto Mazzarella, quien sostuvo que Nehuén cruzó en verde, justamente. Y sí, obviamente es el testigo presencial más importante de mi parte, y sí, quiso desestimar todo. Ya en fiscalía lo hicieron declarar dos veces porque desestimaban, porque como era un hombre grande, que por ahí no hubiese podido ver el semáforo por la distancia, pero como el lugar hay que conocerlo porque es en la subida, entonces donde él está, el semáforo se ve como una luna, en serio, se ve perfecto. Es más, fueron a hacer pericias ahí y bueno, y lo vieron. Es real, no es mentira. Es toda una geografía de la calle distinta. Estás a una cuadra y media, pero en bajada está y en subida está el semáforo y se ve mucho. Roxana, ¿sentís un poco como un triunfo que se haya enjuiciado y condenado al policía, sabiendo que es muy difícil para lo que pasa con los familiares de violencia institucional, gatillo fácil, condenar a los asesinos de sus hijos? Por ejemplo, el año pasado pasó con Kiki Lescano y con Ezequiel Blanco. Sí, por supuesto que uno como madre siempre le parece poco, que quiere más, ¿no? Evidentemente, igual voy a seguir luchando por más, pero creo que sí, que es muy importante. Yo en un principio siempre dije, ya mi mayor placer era que no me vulneren el último derecho de tener el juicio oral y verlo sentado ahí en el banquillo y mirando para el piso, ¿me entendés? Que la pase mal un poquito, aunque sea de todo lo que nos hace pasar a nosotros, ¿no? Y bueno, en eso sí me siento bien, y me siento bien de que podamos investigar a Soria Barba también, y que de última por cubrirse entre ellos, que aprendan y que le den más a él que al otro, creo que le va a molestar un poco, ¿no? De esto entendemos entonces, Roxana, que es lo que viene es la apelación. Sí, obviamente, sí, sí. Mismo por el fiscal también, porque creo que a estas personas hay que tenerlas en vista y escrachadas para que uno no le vuelva a suceder ante estos casos de violencia institucional o derechos humanos. Estos personajes no tienen que estar, no pueden estar. ¿Hay algún tiempo estipulado para que se pueda presentar la apelación? La verdad que no hablé todavía con el abogado porque es muy reciente, pero sí, no vamos a... como recién la lectura la hacen el 10, me dijo. Creo que después del 10 recién se podría apelar. Roxana, te agradecemos muchísimo por este contacto con FM La Tribu y obviamente que seguiremos en diálogo para ver cómo sigue la causa. Bueno, muchísimas gracias. Hablábamos con Roxana Cain, sos madre de Nehuén Rodríguez, el joven de 18 años que falleció la madrugada del 15 de diciembre de 2014 en el barrio de Barracas cuando fue embestido por un oficial de la ex policía metropolitana. En el día de ayer la justicia lo condenó a 3 años de prisión en suspenso. Estamos hablando del policía Daniel Castañazo, justamente condenado por atropellar y asesinar a Nehuén Rodríguez.